Estás escuchando Latinoamérica rompe el cerco. Hola compañeras, compañeros de Rompe el Cerco, gracias por este espacio. Saludos desde Nueva Orleans, Bulbancha, Isla Tortuga en los Estados Unidos. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco, soy Lucía Ischú. Saludando a todas las hermanas y compañeras de lucha que se conectan desde la Vía Yala para Latinoamérica Rompe el Cerco. Sumate, animate a participar. También podés ser parte de este impulso sonoro. Hola a todos, un saludo a quienes sintonizan el podcast Latinoamérica Rompe el Cerco. Agradecerles por estar aquí nuevamente con nosotros y también agradecer a quienes envían sus reportes que nutren este espacio colaborativo, que desde lo alternativo y las disidencias mostramos un poco de lo que sucede en nuestros países latinoamericanos. Este es el tercer programa de la octava temporada. Les habla Viviana Ramírez y hoy les estaré acompañando con información desde Argentina, Ishimuleo en Guatemala, Ecuador, Colombia, Honduras y Ungulumapu en Chile. Iniciamos este recorrido por nuestro Abya Yala con un reporte de Ecuador y les traemos una entrevista con Alina Manrique, directora del documental Las Últimas Horas, que es sobre el atroz crimen de los cuatro niños de las Malvinas en diciembre del 2024. Este trabajo audiovisual retrata uno de los casos más dolorosos de violaciones a los derechos humanos en Ecuador y nos muestran cómo fueron las últimas horas de estos niños. El documental fue dirigido por Alina Manrique Cedeño y la producción ejecutiva de Allen Panchana Macay. Entonces, escuchemos la entrevista. Ellos jugaban. Eran niños. Niños detenidos por militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana una noche de domingo en la calurosa Guayaquil, cuando volvían de un partido de fútbol. Compartían una pasión extrema por el deporte y por la música. Tenían entre 11 y 15 años. Nehemías, Ismael, Josué y Steven. Niños con nombres de profetas. Niños deportistas. Sus últimas horas están llenas de espanto. ¿Cuánto gritaron? ¿Cuál fue el primero en morir? ¿Cuánto dolor sintieron? Minutos de horror para los que no hay lenguaje. Solo lágrimas y preguntas. ¿Por qué los detuvieron ilegalmente? ¿Por qué los asesinaron? ¿Por qué los quemaron y por qué esparcieron sus cercenados restos en un manglar remoto? Hola, soy Alina Manrique, una periodista ecuatoriana, y desde que supimos de la desaparición, porque inicialmente se mostró como una desaparición involuntaria de los cuatro niños de las Malvinas de Guayaquil, empezamos a reportarlo casi inmediatamente a pedido de sus padres que los buscaban, como es bastante obvio. Esto lo supimos después, pero la policía tenía los videos de las cámaras de seguridad en los que se ve a los militares llevándoselos a empellones, subiéndolos en esta camioneta blanca, a las 36 horas de su desaparición. O sea, al 11 de diciembre, porque la desaparición, el secuestro de estos niños ocurrió el 8 de diciembre de 2024. Sin embargo, los videos se hicieron públicos el 24 de diciembre. Y hubo muchas personas que decían que no eran militares, que eran sujetos disfrazados, vestidos como militares, un poco para lavar la cara, ¿no? Desde entonces surge, desde ese 24 de diciembre, cuando supimos que habían encontrado los restos de los niños por partes, quemados, en un manglar, supimos que esto había que documentarlo, que tenía que quedar para la historia. Y hemos tratado el tema, el equipo periodístico ha tratado el tema con mucho rigor, porque estamos en un contexto polarizado, que todo se entiende como si estuviéramos haciendo campaña para la oposición, para, o sea, cualquier voz que emita un cuestionamiento al gobierno se entiende muy mal. Entonces dijimos, por un lado hay que documentar esto, y por eso lo hicimos, y por otro lado hay que ser muy riguroso. Nos cuidamos de no utilizar tomas de recreación, de no utilizar actores, sino de hacer periodismo, hablar solo con los hechos. ¿Cómo ocurrieron? ¿Qué cosas se dijeron? ¿Cómo las autoridades en un primer momento negaron la participación de la fuerza pública? ¿Cómo se resistieron a emitir disculpas a las familias de los cuatro niños? ¿Cómo trataron incluso de ensuciar su imagen diciendo que esta detención irregular se dio en el contexto de un presunto robo? Nosotros tuvimos acceso a todos los videos y no se ve un robo. Y el fiscal de la causa dijo lo mismo, no hay evidencia de que los niños estuvieran robando. Y de cualquier modo eso es irrelevante porque ningún niño, ninguna persona, ningún ser humano merece que lo desaparezcan o pide que lo desaparezcan, que se lo lleven y que luego lo maten, lo corten en pedacitos, lo quemen. La autopsia ha revelado, 3 meses después del crimen, que los niños fueron asesinados por la espalda con disparos en la cabeza, que fueron ejecutados y que estaban posiblemente arrodillados, que uno de ellos tenía un golpe contundente en la cabeza. Y se hace mucho, mucho por silenciar esto. Por eso hacer trabajo documental también es hacer un ejercicio, además de memoria, hacer resistencia porque no nos podemos conformar con el silencio. El documental fue bloqueado en la plataforma de YouTube y para romper el cerco informativo, compartimos en la distribución de este programa el link de acceso para la visualización. Lamentamos que haya sido reelegido como presidente Daniel Noboa en el país hermano de Ecuador, a pesar de las denuncias por abusos, represión y violaciones a los derechos humanos, incluido el caso de los 4 niños de Guayaquil sobre el que se realizó el documental que acabamos de escuchar. Seguimos con Argentina y un reporte que nos trae Radio Amaranta. Nos cuenta que el 24 de mayo las travestis y trans salen a las calles para exigir de manera urgente la aprobación de ley de reparación histórica para el colectivo travesti trans sobreviviente. Desde hace más de 10 años, las personas travestis trans mayores de 50 años están impulsando este proyecto para exigirle al Estado argentino una reparación por los años de persecución sistemática que ha padecido el colectivo, tanto en dictadura militar como en democracia, con los edictos contravencionales y la persecución policial. El proyecto de ley reclama una pensión reparatoria y un acompañamiento en salud integral para una vejez digna. Se pueden sumar adhesiones desde cualquier lugar del mundo. Compartimos el enlace en la distribución de este programa para que todos puedan sumarse. Este es un reporte de Radio Amaranta con entrevistas a integrantes de Misiones, Tucumán, Tierra del Fuego y Buenos Aires, provincias del norte, sur y centro del país, todas integrantes de las históricas argentinas, organización de travestis trans sobrevivientes. Hola, muy buenas tardes para todas, todos y todes. Bueno, yo me llamo Patricia Alexandra Rivas, soy miembro de las históricas argentinas sobrevivientes autoconvocadas, tengo 59 años, soy de zona norte en la provincia de Buenos Aires. Nos estamos organizando bien, con temor a lo que pueda llegar a pasar, como es el contexto ahora de Patricia Bullrich, de reprimir a la gente. No va a ser una marcha, sino una concentración hasta el día de hoy. Bueno, ¿qué significa la reparación histórica para la comunidad travesti trans de Argentina? Bueno, eso consta de 2 pasos. Exigimos un perdón público del gobierno, que lo haga en cadena nacional, pidiéndonos perdón por la persecución sistemática, el genocidio vivido, el exterminio que causaron sobre nuestra comunidad desde los años 70 hasta casi el día de la actualidad, porque hemos vuelto muchos siglos atrás con este gobierno. Y a la vez, las adultas mayores de 50 años para arriba Exigimos un resarcimiento económico, ya que no se nos dejó estudiar, se nos negó la salud, se nos negó trabajar y nos dejaron como único medio de vida el trabajo sexual. Y ahí vino el gran exterminio. ¿Y cómo estoy viviendo el contexto nacional con este señor que dicen que es el presidente? Muy desilusionada, veo todo oscuro, porque creo que esta persona vino a destruir la Argentina, a matar a los enfermos, porque yo soy discapacitada por invalidez y me sacaron todos los medicamentos, en la cual mi salud está retrocediendo mucho, igualmente como hizo con todos los enfermos de cáncer, con los jubilados, y como está haciendo o va a hacer con las personas con VIH, que va a terminar en hacer una epidemia mundialmente gigante, porque la juventud ya no se cuida, no hay campañas por el VIH, se había logrado adormecer y curar la enfermedad, pero sin medicación todo esto se va a despertar y va a ser una hecatombe. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Por aquí saluda Erika Noemí Moreno de Ushuaia Tierra del Fuego. Lo que estamos viviendo con este gobierno neoliberal y sus discursos de odio es resistir, luchar para que se sostengan los derechos conquistados y armando proyectos. Me estoy organizando con el 24 de mayo, primero, en primera instancia, poder llegar a Buenos Aires, ya que son 3.500 kilómetros para poder llegar allá y poder luchar junto con mis hermanas para nuestra reparación. Lo que significa la reparación es poder vivir dignamente en nuestra vejez. No solamente en el resarcimiento económico, que nada va a poder reparar lo que nos hicieron, sino una disculpa pública. El Estado que se haga responsable de todos los vejámenes de la deshumanidad que nos hicieron. El exterminio sociocultural que nos hicieron. La persecución social que nos hicieron. Eso es la reparación. No haber podido estudiar, no haber podido tener accesibilidad a la salud, a la vivienda, lo que conlleva al bienestar de un ser humano. No éramos consideradas seres humanos. Eso es la reparación para mí. Hola, buenas tardes para todas, todos y todes. Soy Micaela Pérez, activista por los derechos de las travestis transsexual a nivel nacional, provincial, autoconvocada, integrante de Histórica. Bueno, este 24 de mayo los convocamos a toda la población que se quiera sumar el Día de la Patria Trans, que para nosotras es muy importante, ya que estamos con muchas expectativas, esperanza, con muchas emociones encontradas, ya que en el mismo mes es el mes donde se aprobó la Ley de Identidad de Género. También, por otro lado, estamos pidiendo la Ley de Reparación Histórica, que es muy importante para nosotras, ya que las adultas, se está pidiendo para las personas adultas, de una vez por todas, que se haga justicia, ya que en los 80, 90 fueron atropellados nuestros derechos y fueron vulnerados, no teníamos acceso a nada. Hemos estado empujadas hacia la marginalidad y hacia la prostitución, que era la única vía que teníamos. Así que para nosotras las adultas es muy importante que de una vez por todas se apruebe la ley, ya que de esa forma se haría justicia para todas, ya que no tenemos tiempo, tenemos problemas de salud, tenemos un montón de cosas, ya que esperemos que se apruebe. También digo que las políticas actuales del oficialismo no se están viviendo mucho, ya que están vulnerando los derechos, están vulnerando las leyes, ya están vulnerando. Y nosotras, como siempre le digo, las personas adultas que, a pesar de la precaria salud, vamos a salir a defender las leyes. No queremos políticas arcaicas. Nosotras ya la pasamos a esto. Ya lo pasamos. No queremos volver al pasado. Una sociedad democrática debería concientizar y articular políticas públicas para avanzar hacia un nuevo paradigma, para que de esta forma se concientice a la población y no seamos siempre personas vulnerables, que todo esto se haga justicia y que avancemos como sociedad y como país democrático. Gracias. Hola, soy Natalia Brizuela de la provincia de Tucumán. Bueno, hablo por el tema de la reparación histórica de las adultas mayores argentinas, que es algo necesario para para sobrevivir en este momento que estamos pasando en la Argentina con un gobierno homofóbico, transfóbico y sin derecho. Luchamos por tener una reparación histórica para tener una muerte digna, una vida digna y continuar el camino que nos tocó vivir a nosotros las travestis en Argentina. Hola, me llamo Dana Valiente, soy de Posadas Misiones Argentina y para recalcar el punto número uno muy importante, cómo se está organizando para este 24 de mayo. Creo que con más revolución, con más firmeza y con más gloria para poder seguir luchando esta lucha argentina que es la igualdad de oportunidades, es un tema que todavía no se termina de resolver, menos ahora en tiempos nefastos, digamos, donde hay un retroceso de derecho en Argentina y celebrar este 24 de mayo con nuevas luchas. No solamente de decir salvar las vejeces trans, o sea, nosotras las travestis por nuestra identidad, por nuestro género, tener que pasar toda esa marginalidad y todavía tenemos compañeras adultas que todavía nosotras, la comunidad travesti y trans, estamos tratando de preocupadísima porque queremos que nuestras adultas tengan lo que siempre anhelaron, la dignidad, la buena vejez, una buena casa digna y con una garantía de derecho, cosa que siempre han violado la Constitución cuando se habla de personas trans. Así que nosotros queremos derecho y lo que ya hemos luchado y el colectivo viene luchando, no se la vamos a regalar tan fácil en nuestros derechos conquistados. La reparación histórica significa una lucha federal, una lucha autoconvocadas y estamos organizadas. Queremos que nos reparen y tengamos vejez digna. ¿Cuerpo de quiénes? De nosotras. ¿Derecho de quiénes? De nosotras. ¿Decisiones de quiénes? De nosotras. Muy importante esta lucha de las travestis y trans que nos trae Radio Amaranta. Todos deberían gozar de los mismos derechos y justamente sobre esos derechos que son violados, desde Latinoamérica Rompe el Cerco nos queremos solidarizar con las personas trans de Colombia, especialmente en Medellín y sus alrededores, que constantemente están recibiendo agresiones. A Sara Millerey, mujer trans de 32 años, la asesinaron en el municipio de Bello, Antioquia, de una manera cruel. Nadie le prestó ayuda, pero sí estuvieron grabando su sufrimiento. El transfeminicidio de Sara deja en evidencia la brutalidad y desidia que enfrentan las personas trans en Colombia y en el mundo y que se sostiene en narrativas deshumanizantes y de odio contra quienes pensamos diferente. Esto no lo podemos tolerar más. Y para alivianar un poco el espíritu, vamos a escuchar la canción No me escondo más. Esta canción cuenta con las voces de Ivo Colonna, Ferni de Gildenfeld, Bebo Chacoma, Susie Shock, Valen Boneto, Jolly Campos, Vero Marbein, Lautaro Matute y la música de Paulo Di Pardo en la flauta, Lele en el bajo, Jero Izarralde en la batería, Nash Killian y Vivi Travi en el bombo, Jolly Campos en la guitarra, Verbo Marbein en el violín, Nahual Urbanski en el violonchelo. Por hobby o por diversión, es que persiguen y matan por cómo soy. Travesticidios, suicidios sin solución. En la tapa de los diarios no apareció. Gritan las voces solitas nomás. Lo que no sale en la tele no existe ya. Late en mi pecho un corazón delator, derribando muros encendidos de pasión. Detrás de este zapateo o me oculto más. La libertad no se pide, se exige ya. Buscaremos triste el cuento rococó de la santa pertenencia para devorarlo la más linda de las propuestas de salir en su gusto de la bonita diversidad diversa. Vaya. Para imponer tu moral, no necesito tu falsa legalidad. Si venís a que me oculte, da la vuelta ya. Acá estoy pa' que vos veas de mi verdad. No tengo miedo a salir de acá. Ahora tengo la fuerza de la comunidad. Rimen las hojas de la gran constitución. Bailan dos pibes bañaditos en sudor. Mientras se miran y ríen en complicidad, no voy a tener más miedo. Ahora vamos a Centroamérica con un reporte de Iximuleu en Guatemala. Allí, el pueblo Quechí resiste contra el extractivismo. 54 comunidades se encuentran en resistencia pacífica en la comunidad de Ceja, municipio de Livingston y Zabal. Esta acción busca evitar el inicio de operación extractivista de la minera Río Níquel, que busca extraer níquel, cobalto, oro, plata, óxido de hierro y tierras raras. Esta es una nota que nos trae Celso Calel, colaborador de Festivales Solidarios. Estamos haciendo un reporte para la radio Latinoamérica Rompe el Cerco. Vamos a ir con el compañero Humberto Cook, quien es autoridad indígena del municipio de Panzós, Alta Verapaz, y quien también converge con las autoridades indígenas del Estor Izabal. En estos momentos, el pueblo indígena Quechí es un pueblo que sufre las amenazas y las violaciones por parte de las empresas extractivas, empresas de monocultivo, en sus diferentes aspectos, también las hidroeléctricas y muchos otros problemas sociales como la persecución y el asedio a quienes luchan y defienden la tierra y el territorio. Vamos a ir con nuestro compañero Humberto Cook, quien está ahora en la resistencia indígena, a raíz pues de que una empresa minera quiere iniciar sus funciones, pero los pueblos indígenas resisten para defender la tierra, el agua y el territorio. Humberto, ¿puedes comentarnos cómo se encuentra la situación hoy, 8 de abril del año 2025? Un saludo al público. Mi nombre es Humberto Cook, autoridades ancestrales del territorio Erchi, El Estor y Alta Verapaz. Para nosotros la situación hoy en día, 8 de abril de 2025, es muy complejo la situación, pero igual no es nuevo la situación, sino que más de 500 años nosotros de la región Erchi hemos venido sufriendo la represión, la persecución política para defender el territorio de la nación Erchi. En este momento, pues, es muy complejo que lo que estamos viviendo en el territorio en cuanto a la operación de las empresas extractivas, dígase minería, pero también está la presencia de los monocultivos de la palma africana. En este momento estamos enfrentando una conflictividad entre operación minera Río Níquel en las 54 comunidades de que está ubicado en el 1019, que está ubicado en Ceja, del municipio de Livingston, Izabal. Pues es lamentable que hoy en día las 54 comunidades se enteraron que hay una licencia minera, por lo cual que no fueron consultados a las comunidades. Y se sabe que el Estado de Guatemala tiene la obligación a consultar a las comunidades de cualquier operación empresarial quieren tener alrededor o acerca de las comunidades, pero lamentablemente no han cumplido en el convenio 169 de la OIT. Más bien, los funcionarios del Estado se han violentado tanto derecho a la consulta, al derecho humano, pero también, sobre todo, se han violentado la ley de que está plasmado dentro de la Constitución Política de la República, pero también han violentado a la ley internacional. Entonces, eso es lo que ha ocurrido hoy en día. Va a seguir la resistencia pacífica que se está realizando hoy en día en las 54 comunidades que está ubicada en Ceja, del municipio de Livingston, Izabal. Ese es lo que queremos dar a conocer al mundo, que en Guatemala lamentablemente no se ha respetado los lineamientos, los acuerdos que se han firmado durante el acuerdo de paz en 1996, porque habían convenios y acuerdos que se ha firmado cuando se firmó el acuerdo de paz en 1996. Preciso, hoy en día nunca de esos acuerdos no se ha cumplido. Entonces, dejaría ahí cualquier duda y preguntas, aquí estaremos a responder, ahí estamos a la orden, a alzar nuestra voz como pueblos originarios desde el Story, el Livingston y Izabal. Estamos dando a conocer al mundo lo que está sucediendo. Humberto, ahora con la resistencia pacífica que hay en la comunidad de Ceja de Livingston y Izabal, ¿cuáles son las peticiones que tiene la resistencia indígena? ¿Cuáles son las acciones a seguir de parte de la resistencia indígena y de las 54 comunidades que se encuentran representadas en esta resistencia? En cuanto a eso, la resistencia, pues el día de ayer se hizo presente el alcalde municipal de Livingston, donde también el alcalde acuerpa la resistencia de las 54 comunidades, pues en su propia palabra, el alcalde municipal, conjuntamente con sus consejeros municipales, dijo que está totalmente en apoyo a las comunidades. Entonces, las comunidades manifiestan desde 2005 han venido en diálogo que en cualquier operación minera que quieren instalar en el municipio de Livingston, las comunidades estaban totalmente en rechazo. Y bueno, para nosotros las autoridades ancestrales, pues lanzaremos un mensaje a los jóvenes, pero también a las comunidades que todavía están pensando si asuma o no la asuma esta responsabilidad de proteger al territorio, a los bosques, a las fuentes de los ríos, porque para nosotros los pueblos indígenas ese es el fuente fundamental. Cuando nosotros nos rodea a nuestros bosques, a nuestros árboles, eso es lo que nos da oxígenos. Precisamente es necesario de proteger, porque si no lo protegemos, ¿quién lo va a proteger? Este es un reporte desde el territorio Chimuleu. Agradecemos el espacio. Latinoamérica rompe el cerco. Estas son las situaciones que se viven en las comunidades quechí en el país de Guatemala. Cones, cones, palales, si tu vino yo coquín. Cones, cones, palales, si tu vino ya catá. Muchas gracias a Celso por este aporte y por sumarse al podcast. Continuamos en Centroamérica con un reporte de Honduras que nos trae nuestra compañera Melissa Espinosa Ruiz, quien se suma nuevamente a Latinoamérica Rompe el Cerco. En Honduras, el 9 de marzo, se realizaron las elecciones internas, dejando como resultado a las y los representantes de cada partido político para las elecciones generales del 30 de noviembre. Ante los resultados, que ya Melissa nos va a contar, el pueblo hondureño se encuentra dividido ante el discurso de la extrema derecha y las prácticas socialistas democráticas de Libre. Son diferentes rostros, pero la misma política de muerte. Adelante, Melissa, te escuchamos. Un saludo a todas, todos y todes quienes nos escuchan a través de Latinoamérica Rompe el Cerco. El pasado 9 de marzo se realizaron las elecciones internas o las elecciones primarias, dando como resultado a dos candidatos y una candidata para la presidencia de Honduras, siendo Nasri Arfura por el Partido Nacional. Se debe de mencionar que Nasri Arfura fue acusado el año pasado por lavado de activo, pagó una gran suma de dinero para poder defenderse bajo fianza y bueno, es candidato presidencial por el Partido Nacional, el partido que precedía Juan Orlando Hernández antes. Por el Partido Liberal tenemos a Salvador Nasralla, quien fue parte de la alianza de diferentes partidos políticos que llevó a la presidencia a Xiomara Castro. Actualmente, Salvador Nasralla ha hecho declaraciones que es afín a la política de Trump y la de Milei, cosa que bueno, es de estar de alerta, ¿no? Desde ahí ya se puede ver qué modelo político y económico plantea. En cuanto al Partido Libertad y Refundación, que es el partido actual en gobierno, tenemos a Rixi Moncada, que es la candidata del pueblo, la persona más votada en la historia de elecciones primarias en Honduras. Y bueno, fue una mujer, ¿no? Rixi Moncada, que entra a la historia. Estamos a la espera de ver quién elige el pueblo hondureño, porque si bien es cierto que Rixi Moncada fue la más votada, hay 4 millones de personas que son el voto independiente, es decir, no pertenecen a ningún partido político. Entonces ese es el voto que va a dictaminar quién queda como presidenta o presidente este 30 de noviembre. Cabe destacar de que la extrema derecha ha generado una campaña de odio y desprestigio hacia el modelo económico que plantea Libre, que es el socialdemócrata, socialismo democrático, dando lo que, bueno, lo que siempre se hace, ¿no? Esta mala mirada del modelo político-económico cubano y del modelo político-económico venezolano, que hay extrema pobreza, que te quitan todo, de que te matan, de que no tienes derechos, bueno, todo lo que se ha manejado, ¿no? Cuando quieren desprestigiar lo que es este tipo de vida, este tipo de existencia, este tipo de resistencia. Hay bastante dinero invertido en esta campaña, en radio, televisión, redes sociales, eso es a diario que se está realizando. Desde ahí ya podemos estar hay que estar beligerantes de lo que acontece y lo que acontece diariamente aquí en Honduras para ir teniendo un panorama claro y ir preparando como las acciones a seguir. En cuanto a Libre, no ha respondido directamente estas acusaciones o este tipo de campañas, se han dedicado a concretar los proyectos que tiene todavía Xiomara Castro. Está completando los proyectos de infraestructura, en carretera, de escuela. Se ha reunido con el magisterio. Ahorita el sector salud está en paro. Hay conversaciones con el sector salud. Y hoy, precisamente, la OFRANE se movilizó en Tegucigalpa, la capital de Honduras, hacia Casa Presidencial, exigiendo un respeto a la sentencia, ¿verdad?, del territorio del Triunfo de la Cruz. Y bueno, que se respeten los derechos de los pueblos garífunas y negros aquí en Honduras, liderados por Miriam Miranda. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, recibió a Miriam Miranda en casa presidencial, tuvieron una reunión, de que sabemos que venimos de 12 años de una narcodictadura y que 4 años con el Partido Libre no es suficiente porque reponerse de 12 años lleva tiempo, ¿verdad? Pero tenemos que mencionar de que la paz está en riesgo porque si entra un gobierno de derecha la van a volver a abolir y queda pendiente una vez más los derechos de las personas de la diversidad sexual. Confiamos que Rixi Moncada ganará estas próximas elecciones, que llegará a la presidencia y que allí se retomarán las discusiones de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual y de los pueblos originarios nuevamente, que no sean manejados en segundo plano, sino también como prioritarios, ¿no?, como ejes de lucha. Confiamos en que en 4 años más, Libre va a poder encaminar con mejores resultados al país. Sabemos que ahorita lo está reponiendo de 12 años de narcodictadura. Sabemos que lleva tiempo, pero mantenemos nuestra resistencia, nuestra energía vibrando muy alto para lograr buenos resultados. Gracias a quienes nos han acompañado a la distancia con buenas vibras, con buenos deseos. Sabemos que lo que sucede en Honduras y en toda Villayala está un poco fuerte, pero tal y como decían en la CELAC que se reunieron aquí en Honduras, hay mucho por construir, hay mucho por hacer, mucho de lo cual tenemos que resistir, pero por eso mismo hay que seguir, a seguir luchando y a latir fuerte. Que se sienta todo ese poder latinoamericano, compañeros, compañeras y compañeros. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Melissa, y deseamos que el pueblo elija siempre la libertad. Ahora les traigo una nota sobre Colombia y la crisis humanitaria que está viviendo el Catatumbo, una región en el norte del país que es frontera con Venezuela. Vamos a escuchar algunas voces en el territorio. Desde inicios de este año, el Catatumbo, una región ubicada en los departamentos de Santander y Norte de Santander en Colombia, vive una oleada de violencia que la ha sumergido en una de las peores crisis humanitarias que han padecido sus habitantes durante décadas. Esta vez, los enfrentamientos entre las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, han dejado al pueblo en medio de una guerra que ya había sido advertida por diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos que trabajan allí. Más de 50.000 personas desplazadas y 52 asesinatos es el alarmante saldo que queda hasta ahora. Los grupos armados como las disidencias de las FARC, el ELN, más los paramilitares, bandas criminales, no dan tregua en la disputa por el control de esa zona que es limítrofe con Venezuela. Es significativa para el narcotráfico y apetecida por los recursos naturales que les permiten realizar minería ilegal para su financiamiento. La población viene exigiendo a los diferentes gobiernos de turno que atiendan la situación en el Catatumbo de manera integral en lo económico, de salud, vivienda o educación, o por ejemplo en el tema de sustitución de cultivos de hoja de coca por productos agrícolas. Sin embargo, la respuesta inmediata fue declarar un estado de conmoción interior en la zona para intentar hacerle frente a la crisis. Muchas organizaciones sociales se opusieron porque consideran que la solución no es militar. Entre el 3 y el 6 de marzo, alrededor de 40 organizaciones realizaron una comisión de verificación llamada Abracemos el Catatumbo. Hicieron un recorrido por las zonas más afectadas, documentando las violaciones a derechos humanos que se venían presentando desde la arremetida del ELN contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC. Carmen García, presidenta de la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz, quien estuvo en esta comisión, nos cuenta lo que pudieron verificar. Esta comisión de verificación, donde fuimos muchos de los defensores de derechos humanos del territorio del Catatumbo, a quien sí nos duele lo que está sucediendo en el territorio, fue de 4 días, terminando, empezando en el municipio de Tibú y terminando en la vereda Caño Negro, donde pues el objetivo de esta comisión era verificar la situación que estaba los campesinos que habían quedado allí en el territorio en confinamiento, pero sobre todo pues aquellas defensoras de derechos humanos que íbamos ahí como mujeres, era verificar cómo estaba la situación de las mujeres, de los niños y niñas en estas veredas en las que fuimos, estas cinco partes en las que estuvimos, defensores de derechos humanos, recoger la denuncia del campesino, la campesina, de lo que estaba sucediendo en el territorio, como la violación de derechos humanos, el confinamiento, el miedo de las personas de movilizarse a otras partes, el miedo de salir ya hasta arrancar un palo de yuca porque los territorios están minados, y el temor de qué va a pasar con sus vidas ahorita en este momento, y todo el tema pues preocupante también por el tema de pues que ya no son dos guerrillas peleando, sino ahora el tema de que el ejército ataca al ELN muy cerca de las veredas. Entonces eso es pues mucho terror en las comunidades, peligro de reclutamiento forzado por los menores, violación de mujeres, invasión a la privacidad de las casas, de mujeres solteras, amenazas a los líderes defensores de derechos, juntas comunales que no están funcionando. El 6 de marzo, cuando terminó esta comisión, se firmó el Pacto Social por el Catatumbo entre el gobierno y las organizaciones sociales para trabajar en la implementación de programas que contrarresten la siembra de cultivos de hoja de coca, que mejoren la infraestructura vial para sacar sus productos y que se reanude el proceso de paz que se adelantaba con las disidencias de las FARC. Juana Cabezas, investigadora del Instituto Ideas para la Paz, quienes acompañan a líderes del Catatumbo, plantea que la estrategia principal para que ese pacto funcione es que el gobierno nacional dialogue con la población y con los grupos armados. No con una sola parte, esa debería ser la estrategia. Ahora, aprovechar el momento, el Frente 33 ha decidido desmovilizarse muchos de ellos, entonces están, digamos, en un punto de inflexión en el que pueden reducir al máximo un grupo armado que era causante también de violaciones a los derechos humanos y que generaba, digamos, algún tipo de control en la zona. Entonces tienen la oportunidad para agilizar los diálogos y empezar a implementar lo que se ha acordado, y con eso se puede llegar a una transformación territorial real que involucre a las comunidades, sus problemáticas. Investigadores, junto con las comunidades, proponen rutas para la reconversión productiva y económica para el Catatumbo, vista y trabajada con la población campesina y étnica, no con los intereses de empresarios, terratenientes o explotaciones mineras, pero sobre todo es necesaria la pacificación de esta región y la protección de liderazgos. Muchas gracias por seguir escuchando el podcast hasta aquí. Vamos con un reporte de Ungulumapu en Chile, porque inicia el juicio oral en el denominado caso Operación Huracán en Temuco, región de la Araucanía en Chile. Radio Curruf nos trae una entrevista de un podcast que estrenó recientemente llamado La Señal en Vivo. Este es el episodio 1 y aquí hay un extracto que nos comparten desde Radio Curruf. Además, les invitamos a seguir La Señal del Viento en radiocurruf.org y en Spotify. La Señal del Viento. Entrevistas desde Gualmapu. Episodio 1. Caso Operación Huracán. 23 de septiembre de 2017. Una serie de allanamientos y detenciones simultáneas se realizaron en la Araucanía, Biobío y Los Ríos, resultando 8 personas detenidas, en su mayoría comuneros mapuche, inculpados por diversos atentados calificados como terroristas y acusados por una supuesta asociación ilícita. Detenciones que se enmarcaban en el mega operativo policial denominado Operación Huracán. Sin embargo, el 19 de octubre del mismo año, la Corte Suprema acoge de forma unánime el recurso de amparo que ordenaba la inmediata liberación de los 8 prisioneros, entre ellos dirigentes y autoridades tradicionales mapuche. Se estableció que la medida de prisión preventiva carecía de fundamentos suficientes para justificar la participación de las personas en los hechos. Los comuneros en ese entonces denunciaron la existencia de un montaje orquestado por Carabineros de Chile. En marzo de 2025, a 7 años del inicio de la investigación tras la caída de aquel montaje, ha comenzado el juicio oral contra 10 carabineros y un civil involucrados en los delitos como manipulación y falsificación de pruebas en la denominada Operación Huracán. Estamos comenzando con el primer episodio del programa La Señal del Viento, entrevistas desde Gualmapu, con el abogado Eduardo Painevilo, es miembro del Centro de Investigación y Defensa Sur, CITSUR. Actualmente ejerce como abogado litigante en el área penal y de derechos humanos en los diversos tribunales de Gualmapu, incluyendo Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Destaca su participación en el caso Huracán y como querellante en el caso Lemún. Fue invitado para que nos plantee un poco la situación de este inicio de juicio de la fallida Operación Huracán. Para las personas que aún desconocen del caso, las personas que quieren continuar informándose de lo que está ocurriendo, le damos el pase a nuestro invitado para que se presente y también pueda contarnos un poco del contexto de lo que va este juicio. Felei Lamien, Marimari Compuche, Marimari Compuenui, todos los que nos están escuchando. Yo soy Eduardo Painevilo, como usted me ha presentado, y muchas gracias por la presentación. Y efectivamente soy del Centro de Investigación y Defensa Sur, un equipo multidisciplinario de profesionales y personas que son defensoras de derechos humanos en general. Y nos dedicamos a eso, a la defensa de derechos humanos, tanto en lo penal, en lo civil, en lo constitucional. Somos una herramienta legal para poder defender los derechos humanos dentro de Gualmapu. Incluso tenemos causas derivadas de la dictadura, entonces nuestro ámbito de aplicación del derecho es relacionado a los derechos humanos. Respecto al caso Huracán, es uno de los casos que en mi carrera profesional, y me imagino que en la de muchos colegas, ha significado un tremendo proceso a lo largo del tiempo. Ha sido una evolución enorme de la sociedad chilena, incluso de los procesos reivindicativos en Gualmapu. Han pasado ya 3 presidentes de la República para el Estado de Chile. Entonces es un proceso que en términos de tiempo es demasiado largo. No se conoce otro caso como este. Nosotros representamos a determinadas personas que son entre ellos dirigentes mapuche, representamos a un machi y a personas no mapuche que estaban vinculadas o que eran personas cercanas al pensamiento de reivindicación del pueblo mapuche. Y trabajamos en conjunto con la abogada Karina Riquelme y el abogado Rodrigo Pizarro, en representación conjunta de estas personas. Afortunadamente se inició el juicio, pero creemos que desde ya la tardanza en la justicia es también una denegación de justicia. Y hay procesos no solo judicial detrás de todo esto, sino que hay una victimización. Se trató de terroristas, de subversivos, se trató de delincuentes a nuestros representados y a otras personas, y eso aún no se ha reparado. Bueno, muy difícilmente se va a reparar porque ya quedó en la retina pública a través de los medios tradicionales. Veíamos Canal 13 o los canales nacionales cómo transmitía esto como una asociación ilícita, terrorista, de mapuches que se organizaban y quemaban camiones, y era todo mentira. Y eso quedó en la retina pública y no hay unas disculpas de parte del Estado, no hay una disculpa de parte de la institucionalidad. Carabineros no ha reconocido tampoco su error. Gracias a Radio Curruf por esta entrevista. Así llegamos al final de este nuevo episodio de Latinoamérica Rompe el Cerco, con esta nutrida información desde los territorios de la Vía Yala. Gracias a quienes replican y a quienes se suman con sus reportes. Les habló Viviana Ramírez y nos escuchamos en una próxima ocasión. Estás escuchando Latinoamérica Rompe el Cerco.